Estamos en comunicación telefónica con Ariel Godoy. Él es integrante del espacio Basta de Asesinatos Laborales, además de ser secretario de Seguridad e Higiene del Sindicato Único del Transporte de Neumáticos y Afines, perdón, el SUTNA. Saludamos a Ariel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, Ariel, bueno, contanos un poquito cómo se organizaron para empezar a registrar estas cifras, cuál fue el motivo, por qué pensás que esta información no trasciende tanto. Bueno, mira, Val, primero habría que contar un poco la historia de Val. Val ya tiene un poco más de 3 años, se gestó allá por septiembre del 2016, a raíz de, bueno, sucesos muy dolorosos, sobre todo para los trabajadores de la línea 60 y para los trabajadores y las trabajadoras del INTA. En la línea 60, en septiembre, muere el compañero David Ramallo, y ese mismo día, en septiembre, el 9 de septiembre, muere Diego Zoraire en el INTA. A raíz de esas dos muertes, que nosotros lo hemos reconceptualizado diciéndole que son asesinatos laborales porque se podían haber prevenido, a raíz de esos sucesos, los trabajadores del INTA y los trabajadores de la 60, junto a los familiares de estos compañeros, salen a organizarse y a dar una pelea muy muy grande. Los trabajadores de la 60, por ejemplo, parando más de 7 días la línea de colectivo, reclamando justicia por David Ramallo, y lo propio hicieron los compañeros y las compañeras del INTA junto a su comisión interna, ¿no? Lo destacable, digamos, de los compañeros de la 60, del cuerpo delegado de la 60 y de los compañeros y compañeras de la Junta Interna del INTA, fue que, junto a los familiares, obviamente, fue que no solamente se quedaron en el reclamo de justicia por su ser querido que habían perdido, tanto David como Diego, sino que salieron a denunciar que esto no eran casos aislados, que las muertes que se habían producido, estos asesinatos laborales que se habían producido, no eran casos aislados, sino que lamentablemente en la Argentina contamos con cifras que son enormemente grandes y que nosotros creemos que están subregistradas. El promedio de muertes que hubo en los últimos años va alrededor de 400, y esto es sin contar las muertes que se producen por enfermedades laborales y sin contar las muertes que se producen en el ámbito de los trabajadores y trabajadoras no registradas. Entonces, el espacio Oval nació con la necesidad de primero visibilizar esta situación tan tan dramática que vive la clase obrera argentina y que vive la clase obrera a nivel mundial, porque las cifras a nivel mundial también son muy parecidas, y denunciar de alguna manera que esto tiene responsables, que son las patronales, evidentemente el gobierno, los distintos gobiernos de turno, por no cumplir el rol de control en los distintos lugares de trabajo, pero también entendemos que hay una complicidad por parte de las burocracias sindicales que no toman medidas al respecto para prevenir los accidentes y las enfermedades laborales. ¿Podés adelantar alguna cifra que ustedes recopilaron en el 2019? Nosotros, a raíz de ya en el año 2018, presentamos el primer anuario. Ahora en marzo, justamente el 6 de marzo, en ATE, a las 6 de la tarde, vamos a estar presentando los datos del año 2019, de enero a diciembre del 2019. Es un observatorio propio que hemos empezado a registrar, y estamos estipulando que más de 200 trabajadores, hemos detectado más de 200 trabajadores no registrados o mal llamados en negro, que digamos que no los registra en ningún ámbito como la RT o la SRT. Entonces, para nosotros es importante empezar a denunciar esas cifras. Lamentablemente, esas cifras, el registro propio que nosotros teníamos o comparativamente a lo que dice la SRT en años anteriores, que es un promedio de 400, lamentablemente nosotros, con el registro propio que hemos hecho, están por arriba de los 500 compañeras y compañeras muertos en sus lugares de trabajo. asesinados en su lugar de trabajo. Así que, y otra de las cosas que vamos a empezar a hablar, porque es un problema muy muy grande que también sufre la clase obrera argentina, es el hecho de las enfermedades laborales, que hay estadísticas a nivel mundial, incluso la Organización Internacional del Trabajo plantea que se mueren más trabajadores y trabajadoras por enfermedades laborales que por los propios accidentes. Y acá en la Argentina casi no hay registro de muertes por enfermedades laborales, así que es en parte de lo que queremos empezar a discutir, a poner sobre la mesa, denunciarlo, visibilizarlo, pero también, como vale, entendemos que esto se cambia con organización y con lucha en los propios lugares de trabajo. Como muchas problemáticas que existen en las sociedades capitalistas, lo que ustedes empezaron a investigar y comenzaron a recabar, digamos, muestra otros problemas que son gravísimos en Argentina. Digo, leyendo su comunicado, no deja de llamarme la atención, sino lo conocíamos, pero sí hay que decirlo, la muerte de Ana Zabaloy, por ejemplo, que murió en su lugar de trabajo, Ariel, víctima de los agrotóxicos. Digo, aquí, por ejemplo, se evidencia lo que es la problemática de la patria sojera. Por otro lado, aparece, ustedes lo dicen también en el comunicado, el caso de Cintia Choque, que es la agente de tránsito que estaba totalmente precarizada. Esto evidencia también una suerte de mirar para otro lado del Estado, de las patronales, de los diferentes gremios, también en este tipo de cuestiones. Sí, totalmente. Mira, entre otras cosas, por ejemplo, en el sector rural hay incluso estas son cifras oficiales, de los distintos organismos que se ocupan del área agropecuaria, digamos, de los trabajadores en las zonas rurales, el 83% de los trabajadores rurales y de las trabajadoras rurales, que lamentablemente sabemos que hay muchos niñas y niñas, hay trabajo infantil en esos lugares, el 83% no está registrado. O sea, no hay nadie que se ocupe de esos compañeros y compañeras a la hora de que tienen que ir a trabajar, y bueno, y aparte que estamos hablando también de trabajo infantil. El caso que vos nombrás de Ana Zabaloy, que muy posiblemente el 6, los compañeros y las compañeras de la Red Federal de Docentes por la Vida, que es la organización que fundó Ana Zabaloy, muy posiblemente esté en el 6 contando su experiencia de lucha, y que una experiencia que, bueno, tuvo en primer término, tiene un este saldo tan tan triste, que es que haya muerto la compañera Zabaloy, pero bueno, se murió también denunciando, justamente organizándose y peleando para denunciar esta situación de que básicamente le fumigan arriba de las escuelas, con lo que, bueno, todos ya es de público conocimiento, y quizás hay que empezar a hacer más hincapié en el hecho de lo que, cómo afectan los agrotóxicos, no solamente cuando se consume, ¿no?, los alimentos que están regados por ese veneno, sino también por los trabajadores y trabajadoras del campo, y bueno, llega hasta las escuelas afectando a los docentes y a los niños y niñas que van a los colegios. Eso, así que eso es terrible. El caso de la compañera Choque, que fallece el año pasado atropellada por un automovilista, o sea, lo que desnudó es el nivel de precarización y de faltas de insumos y de un montón de cuestiones. De hecho, son monotributistas y, digamos, eran empleados de la ciudad, pero eran empleados en negro. Desnudó de alguna manera también esa situación de precarización, y de hecho hay otro compañero que hasta hoy día se sigue recuperando por las lesiones que le produjo ese accidente. El caso de Seiza el año pasado, cuando se desmorona previo a las elecciones nacionales, las elecciones presidenciales, se desmorona una obra en construcción que había en Ezeiza, que también de alguna manera desnuda en el sector de la construcción, que tiene uno de los índices más altos de mortalidad en el trabajo, desnuda que los propios laburantes denunciaron que las tercerizadas, digamos, que estaban, que habían contratado el propio gobierno para terminar la obra, las tercerizadas, por orden del gobierno, apuraban a los trabajadores porque querían llegar con la obra terminada antes de las elecciones para hacer campaña. Son todos casos que son que salieron a la luz y que desnudan claramente el sistema siniestro y la complicidad que hay entre Estado, patronales y burocracia sindical. Así que para nosotros es muy importante poder sacarlo a la luz. Y lo que te digo siempre, nosotros entendemos que esto no se trata solamente de visibilizarlo, sino que se trata de organizarnos, tener herramientas para en nuestros lugares de trabajo para poder dar una batalla, porque entendemos que lo único que estamos preocupados por la salud de los trabajadores y las trabajadoras somos los propios trabajadores y trabajadoras. Así que es muy importante eso, y Val se ocupa muchísimo en ese sentido, dando talleres de capacitación en seguridad, higiene laboral, o más que nada en salud y condiciones de trabajo, que son conceptos que mejor utilizados de alguna manera, y tratamos que esas herramientas desde una perspectiva obrera la puedan ir tomando los distintos lugares de trabajo. Hemos dado talleres en Mar del Plata, en San Luis, en Bahía Blanca y en distintos sindicatos de la zona norte, de Capital, etcétera, que es la idea de seguir aportando un granito de arena a esta cuestión tan jodida que es las condiciones de trabajo y salud, y que la tienen que tomar los laburantes en sus propias manos. Bien, hablamos con Ariel Godoy, del espacio Basta de Asesinatos Laborales, y secretario de Seguridad e Higiene del Sindicato Único de Trabajadores Neumáticos del SUTNA, a propósito de la presentación que van a hacer el próximo viernes, ¿sí? Allí en ATE Nacional, en la Avenida Belgrano 2527, a las 6 de la tarde. Ariel, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por el tiempo que se han tomado, y para nosotros es muy importante. Los invitamos, si pueden estar el 6, y obviamente a todos los que están escuchando, porque nada, se trata de organizarse y pelear contra esto.